Esta tarde yo estaba un poco preocupado, pero la verdad es que nosotros por naturaleza somos desobedientes. A veces hacemos el esfuerzo de querer hacer las cosas bien, pero siempre metemos las patas. Y estaba razonando, estaba pensando un poco acerca del quinto mandamiento de la ley. ¿Ya se lo sabe? Quinto mandamiento. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. ¿Lo hacemos? ¿Honramos a nuestros padres? Veamos un breve resumen de lo que los hijos piensan de los padres. Lo encontré por ahí, me gustó. A los 7 años, el hijo piensa: mi padre es un sabio. A los 14 años, el hijo piensa: mi padre como que se equivoca en algunas cosas. A los 18 años, el hijo piensa: mi padre tiene ideas muy anticuadas. A los 25 años, el hijo piensa: mi padre no sabe nada. A los 35 años, el hijo piensa de los padres: con lo que yo sé, mi padre a esta edad debería ser un millonario, hombre. A los 45 años, el hijo piensa: me gustaría consultar este asunto con el viejo. A los 55 años, el hijo piensa: lástima que el viejo haya muerto. Y a los 65 años, entre otras cosas, los hijos dicen: mi padre tenía razón. Los que somos adultos sabemos que tiene mucho de verdad esto. Cuando uno está jovencito, dice: no, ven, así, mi tata nada sabe. Y peor aún, cuando los padres tienen un nivel académico menor que el que nosotros tenemos. A veces se nos sube la humazón a la cabeza y se nos olvida que los padres están graduados en la universidad de la vida. Y que nosotros hemos recibido muchas enseñanzas de un libro de texto, pero que realmente no sabemos nada acerca de la vida. No damos la debida honra a nuestros padres, porque somos desobedientes. Pero el Señor nos manda, no nos sugiere, nos ordena, nos manda. En Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, a que obedezcamos a nuestros padres. Proverbios, vamos a Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Solo dos versículos vamos a leer esta noche. ¿Amén? Así sentaditos. Proverbios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esa es la razón. La palabra de Dios nos dice: obedezcamos a nuestros padres. ¿Por qué obedecer a nuestros padres? Si nosotros vemos el versículo 8, dice: oye, hijo mío. Los proverbios de Salomón, cuando nosotros los empezamos a leer, no están dirigidos al hijo de Salomón, están dirigidos a todo el pueblo. Pero aquí nos dice: oye, hijo mío, nos está tratando como a hijos, de una forma cariñosa, nos dice: oye, hijo mío. Es para sus hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Y la palabra es inspirada por Dios, por lo tanto Dios nos habla y nos dice, oye, hijo mío, obedece a tus padres. Todos somos hijos, ¿amén? Aún aquellos que nacieron en una probeta son hijos. ¿Por qué? Porque para que se formara ese embrión se necesitó de un espermatozoide, se necesitó de un óvulo para formar ese embrión. Tuvo que existir un hombre que viera el espermatozoide, tuvo que existir una mujer que viera ese óvulo para formar esa persona que nació en una probeta. La probeta es una especie de tubo de ensayo, pero más grande, en donde ahí se ponen los elementos y se forman. O sea, un hijo de laboratorio no nació en un vientre, nació en un laboratorio científico. Todos somos hijos, todos tenemos padres, todos tenemos madres. Algunos los conocemos a los dos, o algunos conocemos solo a uno. Algunos no conocemos a ninguno quizás, pero todos somos hijos. Y cuando se nos dice, oye, hijo mío, es para nosotros. Pero como les decía, somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si ustedes se acuerdan, esa palabra recibir es del griego lambano, que significa tener. Mas a los que lo tienen, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, si de verdad somos regenerados, si de verdad somos nuevas criaturas, entonces somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios si somos guiados por el Espíritu Santo. Y vayan conmigo a Romanos, no pierdan Proverbios, pónganle la pitita de estas que tienen la Biblia, así, y váyanse a Romanos conmigo, capítulo 8, y versículos del 11 al 14, los leo para ustedes. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Romanos capítulo 8, versículos del 11 al 14. Lo vuelvo a leer porque veo algunas dudas por ahí. Dice así, desde el 11 hasta el 14. Y si el Espíritu de Aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, le debemos, amén, pero no a la carne, sino, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Atención 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si ustedes son hijos de Dios, entonces son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y si ustedes no son guiados por el Espíritu Santo de Dios, como les dije, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Rueguen al Señor que los salve. Rueguen al Señor que los perdone. Hasta que los salve. Somos hijos de Dios porque tenemos al Señor. Somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios porque ama a Cristo o ama a tus deseos. ¿Qué es lo que nosotros amamos? Vayan conmigo a Juan, siempre en el capítulo 8. Estamos en Romanos 8, pero ahora vámonos a Juan capítulo 8. Juan 8. Versículos del 42 al 44. Jesús estaba hablando con algunos fariseos por ahí, y el Señor les dijo en el 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y Él le responde, versículo 44, por eso ellos no pueden escuchar la palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que nosotros amamos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Nuestro propio placer? ¿O deseamos a Cristo? Y por Cristo hacer morir los deseos de nuestra carne. ¿Somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, tenemos al Señor. Lo tenemos aquí. Bueno, aquí. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, entonces amamos a Cristo y su palabra. La evidencia de que somos hijos de Dios a veces, en muchas ocasiones, es la atención que nosotros ponemos a la palabra de Dios. Cuando el sermón a veces nos parece demasiado aburrido, y mejor voy a hablar de la novela con este mientras es que le está hablando allá, es muy probable que no estamos siendo hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener pasión por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a nuestros padres. Y la palabra de Dios nos dice, vayan conmigo otra vez, parece que no tiene relación, pero sí tiene relación. Proverbios capítulo 1 versículo 8 dice: oye, hijo mío, está hablando a sus hijos, somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces cumplimos esos requisitos. Pero sigue diciendo el versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Ve? Oye la instrucción de tu padre. Pero ¿a qué se refiere cuando dice oye la instrucción de tu padre? Vean, la palabra oye en el hebreo es shamá, y significa oír, escuchar, y también tiene relación con obedecer. También significa convenir, discernir, significa ser dócil, y significa entender. Pero bueno, ser dócil a la instrucción de mi padre no tiene mucho sentido. Entonces busqué también la palabra instrucción. ¿A qué se refiere la palabra instrucción en el hebreo? Y la palabra es musar, que significa castigo. Significa reprensión, advertencia, disciplina. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo: oye, hijo mío, recibe, razona, obedece, escucha, discierne, sé dócil al castigo de tu padre. ¿Eso está diciendo? No precisamente a la instrucción. Mira, hijo, me vas a ir a sacar estas fotocopias, le vas a decir al muchacho que está en tal carpeta y me traes las páginas. Ah, y me compras un folder, por favor. Esa es una instrucción, ¿sí? Pero a veces el padre no precisamente da instrucciones, sino que reprende, castiga, a veces azota con un par de garrotazos a los hijos. Y los hijos dicen, ay, y ven un montón de calaveras y estrellitas y se voló la hoja ahí. Pero la palabra de Dios dice, obedece a tus padres. La palabra de Dios dice, escucha, discierne el castigo. Yo a veces cuando castigo a mi hijo siempre le pregunto, ¿crees que es justo que te castigue? Y siempre él dice, sí. ¿Crees que te mereces el castigo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos discernir, debemos entender la reprensión. Debemos entender, comprender la disciplina. Y ese es el mandato del Señor. Oye, hijo mío, comprende la disciplina de tu padre. Escuchemos la corrección. Obedezcamos a nuestros padres siendo dóciles al castigo, siendo dóciles a la disciplina. Pero también nosotros debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Y para eso quiero invitarlos a que vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Es una lectura un poco larga, pero es muy interesante. Hebreos capítulo 12. Desde el 1 hasta el 11, leo para ustedes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr esa carrera que tenemos por delante? No poniendo los ojos en el hermano de la par, ni poniendo los ojos en mi carrera, sino puesto los ojos en Jesús. ¿Cuál Jesús? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del Padre de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean, el Señor Jesús sufrió para que nuestro ánimo no se pierda, para que nuestro ánimo no se canse, para que no desmayemos en nuestro andar. ¿Por qué? Ay, hermano Julio, ya no voy a venir al culto de jóvenes. ¿Por qué? Es que fíjese que allá no andan diciendo aleluya. A Cristo no le dijeron aleluya. A Cristo le gritaron hereje. Y para Cristo eran aquellas palabras que decían crucifícale. A Esteban no le dijeron aleluya. A Esteban todos los mensajes iban en una piedra. Y cada piedra le decía hereje hasta morir. Y por eso es que el texto nos sigue diciendo. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos de ustedes han derramado sangre por causa del Evangelio? Yo nunca. Ni siquiera cuando cantamos nos emocionamos lo suficiente para que se nos sangre la nariz a causa de nuestro canto. Porque cantamos así. Aleluya, aleluya. ¿Con miedo cantamos? No es que me va a oír el hermano de la par que me desafino. No importa que desafine, hermano, usted cante con gozo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Preocupémonos cuando el Señor no nos castigue. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ustedes están jóvenes, todavía no entienden esto, pero pregúntenle a cualquier anciano, a cualquier persona que tenga 40 años arriba, y dígale, disculpe, tengo una pregunta para usted. ¿Qué opina de los azotes y castigos de su papá? Y yo creo que el 100% de las personas le va a decir, yo doy gracias a Dios por los castigos y por los azotes que mi papá me dio. Porque si no hubieran sido aquellos azotes, yo a saber qué fuera. Pregunte, así como dice aquel artista de televisión, pregúntele, carnal. Todos veneramos a nuestros padres a causa de la corrección que recibimos. Y vean lo que sigue diciendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que le pinten el lomo a puro garrotazo, para nadie. Pero cuando están haciendo las fechorías, cuando están haciendo las travesuras, cuando están agarrando lo que no les corresponde, no se acuerdan del garrote, sino de tristeza. Pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta que lo castiguen al momento del castigo. Pero después, cuando ha visto la corrección, cuando ha visto el fruto de aquel castigo, entonces dice, gracias a Dios por mi papá que me corrigió. Entonces, obedezcamos a nuestros padres. Obedezcamos a nuestros padres siendo dóciles al castigo. Sigue diciendo el texto así. No desprecies la dirección de tu madre. Y fíjense qué cosa. La instrucción de tu padre se refiere al castigo, a la disciplina. Pero cuando habla de la dirección de tu madre, al buscar la palabra dirección en el hebreo, se está refiriendo a una palabra que conocemos todos cuando hablamos de los primeros 5 libros de la ley, la Torá. Entonces, no desprecies la Torá de tu madre. No desprecies la ley de tu madre, dice una traducción por ahí. Entonces, se está refiriendo al Decálogo, al Pentateuco, a la ley, pero no solo a eso, sino a todas las instrucciones. Y miren, yo me acuerdo, yo siempre fui bien portado. A mí casi nunca mi papá me castigaba. Mi mamá me castigaba 3 veces al día. Es que mi papá no pasaba en la casa acá. Pero cuando mi papá estaba ahí enojado conmigo y me reprendía, mi mamá siempre estaba ahí para aconsejarme, decirme, mire hijo, haga esto, esto, otro, aquí, allá, allá. A su papá no le gusta esto, esto. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchos hogares la mamá dice, ah, ya me cansaste, a tu tata le voy a decir, ya vas a ver, espérate que venga. Y cuando llega papá, como que llega el ogro, ah, está castincho. ¿Por qué la mamá no castiga? Porque Dios ha establecido que la disciplina viene del padre. Y de la madre viene la enseñanza, el consejo, la ley. La madre le dice al hijo lo que debe hacer, lo que ofende a su padre. Y cuando el hijo viola las leyes del padre, el padre aplica la corrección. En muchos hogares es así. Y casualmente, en la iglesia sí sucede también. La iglesia, fíjense, la iglesia tradicional dice que la madre es María, ¿sí o no? Oh, María, madre de todos los hombres. No. La iglesia es la madre de los fieles. La iglesia es la madre de los hijos de Dios. Y se los voy a comprobar. Vayan conmigo a Samuel, capítulo 20. No pierdan Proverbios. Segunda de Samuel, capítulo 20. Versículos 18 y 19. Entonces volvió ella a hablar diciendo, una mujer arriba de una ciudad, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, decía aquella mujer. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Joab iba tras una ciudad para destruir. Aquella mujer le dijo, tú quieres destruir una ciudad que es madre en Israel. Ellos consideraban que aquella comunidad de personas era la madre de Israel. Veamos otro texto, Isaías capítulo 50. Y traje poquito porque miren, ya se me acabó el tiempo, pero de todas maneras... Gabriel empezó tarde, yo termino tarde. Isaías 50, capítulo 1. Así dijo Jehová: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, hablando de Israel como pueblo. Nuestra madre es la iglesia. La comunidad de fe a la que pertenecemos es la madre de los fieles. Ahora veamos lo que estábamos hablando. ¿Qué se enseña en la iglesia? La palabra de Dios. En la iglesia nosotros enseñamos, hablamos de las cosas que Dios aborrece, de las cosas que Dios ama. Y cuando ustedes y yo desobedecemos y de verdad somos hijos, el Señor aplica su azote para que nosotros vengamos otra vez al camino. Entonces la madre nos da la ley, el consejo, la doctrina, la enseñanza. Pero el padre se encarga de corregir de tal manera que aquel que se aparta del camino venga otra vez a sus pies. La doctrina viene de la iglesia. Entonces, obedezcamos a nuestros padres, atesorando la enseñanza materna. Dice el versículo 9, y nos da una razón. Vayamos otra vez. Versículo 9. El 8 dice que oigamos la instrucción del padre y que no despreciemos la dirección de la madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ese adorno de gracia es una especie de guirnalda que usaban los príncipes de Israel. El adorno al cuello era una especie, yo sé si ustedes han visto esos documentales de los países africanos en donde las mujeres se ponen una especie de aros en el cuello para alargárselos. Entonces es un adorno similar a eso que usaba la realeza. Y no quiero hablarles de prosperidad ni quiero engañarlos acerca de que si ustedes vienen al Señor Él les va a dar riqueza y que les va a hacer príncipes y reinas y no. Pero las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, hay promesas para nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Si obedecemos a nuestros padres, seremos exitosos y seremos líderes. Un ejemplo en la Escritura es José. José siempre obedeció a sus padres. Siempre tuvo el temor de su Señor. Siempre fue fiel a la palabra de Dios. y llegó a ser el segundo después de Faraón. Si ustedes obedecen a sus padres, y vean cuántas personas en el mundo sin Cristo fueron obedientes a sus padres terrenales y hoy son hombres prodigiosos, hombres poderosos, hombres que tienen mucha capacidad, ostentan buenas posiciones en las empresas. ¿Ustedes creen que la mayoría de gerentes, de presidentes de los bancos, de los ingenieros, de los arquitectos, de todos los graduados que han salido de las universidades, eran vagos fumadores de marihuana? Más de alguno lo probó por curiosidad, pero obedeciendo a sus padres, se dedicó a sus libros, se dedicó a obedecer a sus palabras, a las palabras de sus padres, se dedicó a esforzarse para terminar su carrera, honrando a sus padres, y llegaron a ser exitosos. Es el fruto de la obediencia a los padres. Pero cuando nosotros decimos, ah, no, si es que ellos ya vivieron, yo voy a probar. Pues, les dirán, losers. Para los hermanos que son adultos, perdedores. Los jóvenes se rieron porque es una frase común en la vida. Pero miren, obedezcamos a nuestros padres. Porque hay promesas para nosotros. Nuestra obediencia a Dios también tiene galardón. Y vamos al último texto de esta noche, segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Creo que solo tiene un versículo. Ah, que soy en tercera. Sí, también solo tiene un versículo. Y versículo 8. Un capítulo, perdón. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hablando de las falsas enseñanzas que estaban llegando a las iglesias. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, hay promesas para esta tierra. Si nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial, hay promesa para vida después de la muerte. Y recibiremos galardón completo. Obedezcamos a nuestros padres. Y vean, la Biblia dice que si yo digo que amo a Dios, ¡ay, yo cómo amo al Señor! ¡Lo amo! Pero me cae mal este hermano Julio tan panzón, que es tan regañón, ¡no me gusta! ¡Lo odio con odio para eso! Imagínense, dice la palabra que somos mentirosos. Porque si no amamos al hermano al que estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios al que no lo vemos? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Si ustedes dicen que obedecen al Padre Celestial, pero no obedecen a sus padres, son mentirosos. Porque ¿cómo es posible que ustedes van a obedecer al Dios que no miran, pero a sus padres que los han cuidado desde chiquitos, que los han alimentado, que los han llevado hasta donde están, los desprecian y los deshonran? ¿Cómo van a honrar al Padre de los cielos? Obedezcamos a nuestros padres. Amémoslos, honrémoslos, dediquémosles todos nuestros éxitos, dediquémosles todos nuestros frutos, y un día vamos a llegar a ser profesionales, hombres de bien, hombres de éxito, mujeres con sus hogares bien establecidos, si obedecemos a nuestros padres. Y si obedecemos a nuestros padres de la tierra, se nos va a hacer fácil obedecer a nuestro Padre de los cielos. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí dentro de nuestro corazón. La palabra del Señor dice, obedezcamos a nuestros padres, pongámonos de pie. Y démosle gracias al Señor. Y tratemos siempre de obedecer a nuestros padres. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu bondad.